conserve su identidad histórica profunda culturalmente como pueblo de civil, no va a pasar nada. La tierra, en la concepción espiritual, es la madre tierra que se ve. Ya sabemos que la cultura abarca diferentes temas, como la lengua, la danza, la música, la vestimenta, la gastronomía de los pueblos indígenas. Lo que los oídos escuchan, el sabor de la palabra, lo discierne el cuerpo del pensamiento y lo escuadra. Y también es, hablando sobre la lengua, es hablar sobre el rescate y concientizar a la gente. Entonces, ahorita nos vemos no solo en el recinto Colabal, sino que a nivel nacional, como bien sabemos que aquí en México hay 62 lenguas indígenas. Y que en el estado de Chiapas contamos con los Que nuestro fin tiene conexión con el principio.